Una de las cuestiones de ser babasónicos es, por el momento somos medios impredecibles. No llegamos a nuestro estilo todavía. O sea, no sé si se puede decir que ya sabe cuál es el estilo de babasónicos. Hasta ahora el estilo de babasónicos es la evolución constante. Nadie sabe lo que hacen, pero saben. Bueno, Trance Zomba muestra al grupo ya como un poquito más evolucionado. O sea, en el primer disco tiene como una energía más precoz, más adolescente, así, más punk. Y ahora este disco nos encuentra a la banda así trabajando mucho más el swing y encontrándonos más entre nosotros. El disco tiene distintos climas y, o sea, lo que hicimos básicamente fue bajar la velocidad, bajamos el swing, y investigamos por ser pesados de otra manera. En agua salada, deslizarme con mi tal por montañas que me llevan. Yo, yo, yo, mame mojo. Creo que es un disco que escuchado dentro de 5 años va a ser algo importantísimo para escuchar, porque el momento que captura de música de nosotros y de influencias es raro. Tal vez fue como unos meses muy intensos de influencias que después decayó. Y fue como que pasamos a otra cosa. Creo que el próximo disco va a ser totalmente opuesto a Trance Zomba. Miércoles del 1 de enero de 1994. Estamos grabando el disco que se va a llamar, porque todavía no tenemos nombre. ¿Cómo que no? Se llama Trance Roller en la zona metalizada. No. Trance Roller hacia el lugar metalizado. Trance Zomba. Ah, lugar cierto. Metalizado. Trance Zomba. Grabamos con Marianito López en una quinta. estuvimos así 2 meses en Don Torcuato y lo mezclamos en el estudio Moebio y después nos fuimos a masterizarlo a Nueva York con un masterizador importante de grupos así como Cypress Hill, White Zombies, es que ayudó que también sea gordo el disco. Bienvenidos sean todos ustedes a Moleculares. Un episodio, una emisión más, ¿no? Una emisión más del programa. Y bueno, yo creo que todos ustedes ya se dieron cuenta que estoy un poco enfermo de la gripa. Así que si por ahí me ven toser o me escuchan estornudar, es normal. El cambio climático que está llegando aquí a Culiacán. Y pues un episodio más, ¿no? Un episodio en el que vamos a hablar de Babasónicos, una banda emblemática del rock, pues argentino y también del rock latinoamericano. Creo que es una banda muy difícil de etiquetar porque en su época, sobre todo cuando salió el álbum Pasto, en donde ellos mezclaban el rock alternativo, pero incluían sonidos un poco de psicodélicos con hard rock, un poco experimental con sonidos inusuales en el rock, por ahí le metían tambores a cierto rock alternativo, por ahí hasta folk psicodélico bien estructurado. El disco Pasto, que en ese Pasto, yo creo que Pasto y Trance Zomba, que fueron los dos primeros discos que la banda hizo, traen esta onda, ¿no? Un poco muy surf, porque traen una imagen muy muy surf, muy de ¿cómo decir? De sugerente al mar, ¿no? Sobre todo el Trance Zomba, que bueno, pues ya desde que viene la portada de Trance Zomba, que es un tipo que simplemente se ve es una fotografía donde se ve panorámicamente el mar totalmente abierto y se ve a un tipo saliendo del mar, ¿no? O sea, la cara del tipo saliendo del mar y luego en un tono muy verde, ¿no? Trance Zomba, un disco muy muy bueno. Yo los conocí con el Trance Zomba, yo tengo que admitir, que me conocí en Trance Zomba, un álbum que a mí personalmente me encantó. Por ahí había tracks en donde incursionaban un poco el rap, ¿no? El rap en hardcore y ondas ahí medio raras. Y sobre todo es Trance Zomba, fíjense que a diferencia de Pasto que era un poco más ruidoso, Trance Zomba empieza muy ruidoso y los últimos tracks fueron como silenciando el disco, ¿no? Por ahí recuerdo yo el Chiva Baby, que es un track increíble, el árbol palmera, ¿no? Que es maravilloso. Posesión del Tercer Tipo, que es también pues yo creo que ya son canciones icónicas. Ya de hecho ellos ya en sus conciertos, que son muy de dejar atrás lo que está atrás, dejan atrás lo que ya no lo vuelven a tocar. O sea, yo recuerdo que en la época de Dopadromo ya no tocaban lo de Pasto y ya no tocaban lo de Trance Zomba. Aunque cuando los invitaron en MTV, cuando hacía MTV buena televisión, los invitaron a hacer un blog, podríamos decir un blog entre comillas, porque sí era un blog un poco más electrónico a diferencia de otros, donde metieron todo lo que pueda haber en instrumentos electrónicos, no de música electrónica, aún no llegaban un poco a eso, aunque en Tu Padre Musi hay un track por ahí muy muy electrónico, ¿no? Creo que era la de aquella rola de Pesadilla Biónica del Perro Biónico. El título está bien loco, ¿no? Pero sí es un tema medio electrónico. Aunque sí rozaban, fíjense que en Don Padre Romo sí rozaban un poco lo electrónico, lo acariciaban, pero no llegaban a hacerlo, ¿no? Digo, ya empecé a un poco a explayarme acerca de la banda y ni siquiera les he dicho de qué va la banda. La banda Babasónicos es una banda que se formó por ahí en los 90s, 80s, 90s, ¿no? Fue parte de un movimiento en Argentina que se conoce como rock sónico. Por ahí habían pues ya había gente como Carca, que ahorita es uno de los músicos que los están acompañando debido a la muerte de Gabo Manelli, que es el bajista de Babasónicos. Carca los está apoyando en esa posición, pero en aquella época ya se conocían, ¿no? De hecho, Adrián de Argelos yo creo que ya le hacía videos a Carca. Príncipe Oscuro yo es un tema de Carca, donde pues Adrián de Argelos empezó a hacer su faceta de director, aunque en verdad siempre fue el director de casi todos los videos de Babasónicos. En aquella época en Argentina salía bandas como El Otro Yo, Peligrosos Gorriones, y yo creo que estaban por ahí Los Piojos, ¿no? Creo que sí estaban en ese movimiento. Los Brujos, Juana la Loca, una banda muy buena de Argentina. Los Brujos, que bueno, pues ya son también parte del rock latinoamericano, una influencia increíble, Los Brujos. Y Babasónicos, lo que ahora es el nombre de la banda donde viene. Me río porque es entre una mezcla entre las palabras Sai Baba, que es el gurú indio Sai Baba, y aquella serie de Hanna-Barbera que se llama Los Supersónicos de Jetsons. De ahí empezó el Babasónicos, ahí está, ¿no? De ahí, yo creo que lo hizo Adrián de Arielos eso, ¿no? Porque él junto con Diego Tuñón, que es Diego Tuñón, es el de los teclados, empezaron a hacer pues una mancuerna y después se unieron los demás, ¿no? La banda, la alineación de la banda es Adrián de Argelos Rodríguez, que es el vocalista de la banda, por ende el letrista y por ahí el bocón de la banda. También estaba Mariano Sónico, que antes era Mariano Sónico, ahora es Mariano Roger Domínguez, que es el guitarrista. Diego Uma Rodríguez, que es el guitarrista y vocales, que es el hermano de Adrián de Argelos. Sí, porque el otro es Diego Umate. Umate es el de los teclados. Diego Uma. Y Diego Panza Castellano, que es el baterista de la banda. Y Gabriel Gabo Manelli, bajista, que en paz descanse, ya murió hace como 3 años o algo así. Creo que tenía la enfermedad de No Hawkins. Y bueno, desde varios años tuvo esa enfermedad, ¿no? Y bueno, al fin le venció Y bueno, todos nos sentimos muy, muy mal, ¿no? El primer disco de Babasónicos que hacen sin Gabo es este disco nuevo que sacaron, que se llama Propósito. Y que, bueno, obviamente, después de Jessico, los Babasónicos, su onda sónica terminó, ¿no? Lo que iniciaron entre experimentaciones y ondas ahí medio... Iban saltando géneros, la verdad, entre discos que sacaban. Inclusive, yo podría decir, y me atrevo a decir, que Jessico es lo mejor, ¿no? Es lo mejor que tiene la banda como disco. Aunque yo soy un fanático del Trance Zomba y de... Bueno, pues de Babasónica, que donde pues empezaron a meterse con el heavy metal, con el hardcore, letras oscuras. Babasónica es un disco maravilloso, es un disco increíble, donde, bueno, desde la portada, que ves ahí medio un tipo, un muerto, ¿no? La portada es totalmente rojo, una fotografía totalmente roja, donde se ve un muerto y luego atrás como una bruja o algo así, ¿no? Haciendo ahí hechizos o X cosa. Desde ahí ya te percatas que la banda cambió repentinamente a otra onda. Y sí, tenía mucho de heavy metal. De hecho, empezaron a meter el heavy metal con el acid folk y el rock alternativo y el folk psicodélico. Es una placa muy buena. Yo podría decir que Demonomanía, Charing Tate, Parafinada, Del Nitro, Esther Narcótica, Calmado Matamos al Venado. Hay El Adversario, que es increíble, es una... Yo creo que es ahí es casi el clímax del disco, aunque empieza con Ego Cripta, que es un tema muy fuerte, muy, muy heavy metal. El Adversario que comulga la electrónica así fuerte con algo de rock alternativo. Bien raro suena el Adversario. Yo cuando escuché El Adversario dije, qué loco, ¿no? Jamás había escuchado un disco de esta maximidad, ¿no? De esta potencia. En aquella época, yo, bueno, pues, a diferencia, yo creo que los Babasónicos, a diferencia de todos los que estaban en el rock en aquella época, que eran gente como Héroes del Silencio, como los mismísimos Prisioneros, los mismos Caifanes, quedaron cortos totalmente con Babasónicos. Babasónicos los escuchabas y decía, increíble, estos vienen de otro planeta, traen otra onda, ¿no? Se atreven a hacer lo que otras bandas no, ¿no? Y sí, es una placa increíble. Dopadromo, que yo creo que es... creo que es un disco que si viene calmado, porque trae un rock experimental de cuerdas y de sonidos así medio acústicos. Incursiona también en bossa nova, algo, pero es un bossa nova un tanto así como que le meten pistas de hip hop o algo así, ¿no? Está raro. Pues, por ejemplo, podría yo decir Perfume Casino, que es una canción que en sí su base es bossa nova, pero incursiona en varias, conforme va pasando la canción, incursiona en varios sonidos. De entre ellos está, pues, un poco el sonido del hip hop rap, entre medio del bossa nova. Una mezcla muy buena, la verdad. Zumba, que es un... Claro, les estoy diciendo canciones que que recuerdo yo de ese disco. Zumba. Zumba, que es. Híjole, es que es. Es raro. Zumba. Es una canción donde. Donde se interviene mucho lo acústico, la guitarra acústica. Pero hay cierto aire de folk egipcio, ¿no? Algo así, ¿no? El Zumba. Safari Vixen o Cibernesia, que son que son ya la incursión a un hard rock, hasta grooven, podríamos hacer un groovy bien puesto como base. Su Ciervo, que es totalmente hard rock, que es la una de las mejores, una de las mejores canciones de Babasónico como hard rock. Y hay muchos, yo sí recomiendo Dopadromo, Babasónica, Transesoma y Pasto. Buenísimo. Yo creo que para terminar, Miami. Voy a comentar Miami, que es un disco que para hacerlo, varios de los integrantes hicieron así como que se juntaron. Por ejemplo, decir, tres de los integrantes se juntaron, hicieron una banda ficticia, y cada esa banda ficticia que hicieron aproximadamente 5 o 3 temas, y cuando se reunieron todos en el estudio, pues ya tenían en forma de demos varios temas, ¿no? muy buena ejecución para hacer un disco que en sí debería de ser doble, porque trae 18 temas, ¿no? Una cosa así, 18, y varios, y bueno, los temas son diferentes cada uno del otro, o sea, son totalmente diferentes. Por ejemplo, 4AM es muy diferente a Bardo de Estrella, o Valle de Valium. No lo puedes comparar con Paraguayana, ¿no? Paraguayana, que era la inclusión ya de una electrónica un poco más sofisticada y con una lírica, pues, que te hacía bailar, la verdad. A mí me hacía bailar Paraguayana. O el Playboy, que es algo así como un rock burdel o un rock burlesque, la verdad. Muy buena, la verdad es que. Hasta Trip Hop traía el disco de Miami. El Mal Viaje, que es un poco de Trip Hop. A ver, lo voy a checar. Y otros temas, a ver. Y Drag Dealer, ¿no? Drag Dealer, que yo recuerdo que es un Trip Hop riquísimo, es un hip hop super riquísimo, algo de lo que hacía Portishead, pero en español, ¿no? Y estoy buscando Miami para irnos un poco a comentarles bien Miami, que sí es Drag Dealer, sí es Drag Dealer, charada, muy buena, rola un poco a la bomb. No sé si han escuchado a ustedes las canciones con las que inicia las películas de James Bond. Pues hagan de cuenta charada, pero en español, ¿no? Y claro, original, ¿no? Todo este disco es inédito, totalmente. La portada que yo pensaba que era Miami. Yo pensaba que era Miami. Porque es un mapa, ¿no? La portada de Miami es un mapa y pensé que era Miami, pero no, es parte del litoral de Argentina, de parte norte de Argentina, donde no sé qué estado sería, pero se parece mucho a Miami. Y nomás lo voltearon y le pusieron Miami. Y comentaban ellos en alguna en un programa de radio en Argentina que a mí me tocó escuchar en YouTube, clásico, ¿no? Y hablaban de la portada, ¿no? Y de por qué Miami. Y decían ellos que tenían como que un concepto de Miami, sobre todo en la sociedad, de que si fuiste a Miami de vacaciones es que eres rico, y si no fuiste es que eres pobre, ¿no? Y que Miami traía esta mezcla de etnias, esta mezcla de idiomas, y eso es lo que querían hacer en el disco, y que lo plasmaron muy bien, ¿no? Haciendo estos grupitos, ¿no? Que ellos mismos hicieron ficticiamente. Y por cierto, se me olvidaba que DJ Peggy, que también estaba con ellos al principio, estaba hasta Miami, creo que fue hasta Miami donde quedó. Hasta Miami fue que DJ Peggy, después de Miami ya no se... Sí, pues se salió de la banda. Tenía su diferencia ya con la banda y se salió. Y DJ Peggin era quien metía estos estas mezclas de hip hop y un tanto de DJ, ¿no? Y que le hacía muy bien a la banda. Por ahí hay discos fuera de los de estudio, de los que son oficiales, pero de eso vamos a hablar después. A continuación les vamos a dejar con algunas canciones de los Babasónicos. Bueno, Malón en el disco es, lo que hicimos acá es una versión como acústica, básicamente respetando el ritmo del tema, o sea, no lo que hicimos con Montañas de Agua, que fue como una versión tropical de Montañas de Agua. Esta, la versión que está en el disco es un poco más, el sonido es más duro, digamos. Después, bueno, Montañas de Agua es una versión cuasi bossa nova que hicimos, que bueno, en el disco tiene un tratamiento, solo suena el bajo, y es como una canción donde la música hace las olas. En el 91, el 92 y el 93, es decir, en el under pasaron millones de cosas nuevas, como van a seguir pasando año tras año. Nosotros pudimos institucionalizarnos un poco más dentro del mismo medio, pero de eso se trata igual, de dar funciones. Por ejemplo, ahora estamos preparando, hacemos muy pocos shows en Capital, haremos uno cada dos meses o mes y medio, y sobre los shows en Capital trabajamos una temática casi de espectáculo, donde los temas están todos pegados y donde, bueno, se empieza y se termina el show con una especie de guión, como si fuese unas películas. Nosotros las llamamos películas clase B, porque es de donde nos nutrimos, así como de mucha información prohibida. Guapas, ponen hot un mini mercado. Regresamos y apagamos ya, continuamos con el programa, pero apagamos ya el abanico que estaba aquí, que según hacía un ruido ahí medio raro. De hecho, gracias Jennifer por decirnos, según ella nos escucha en Austin. Seguimos nosotros sin problemas, ¿no? Sin problemas, nosotros ponemos el Ustream y a ver si nos escuchan. Y y gracias a Jennifer, que es la única que está en Ustream. No estamos en Messenger, no nos conectamos ahora, pero pero para el próximo bloque sí nos vamos a conectar. En fin, seguimos hablando de un poco de los Babasónicos. A mí se me hace muy, pero muy complicado hacer una lista de canciones donde vaya yo a poner aquí el día de hoy, así como bien preparado. Se me hace muy difícil. Y en fin, bueno, las que ponga son las que sentí que debería haber puesto, ¿no? Y durante la época de 1992, 1999, bueno, 2000, los Babasónicos ya tenían un repertorio amplio de canciones lados B. Déjenme explicarle un poco a la gente que no sabe qué son las canciones de lados B. Las canciones de lados B son canciones que no se grabaron en los discos oficiales, ¿no? De ellos. Son canciones que quedan ahí varadas. Entonces ellos empezaron a ver que eran muchas. No querían hacer con esas canciones, no querían hacer un disco oficial, querían grabarlas, dejarlas como en discos lados B, cosa que ha hecho bandas como por ejemplo Blur, Oasis y otras más, ¿no? Los Beatles en su tiempo llegaron a hacerla, bueno, en fin. Y bajo esa premisa abrieron un sello discográfico. Un sello discográfico que se llama Bultaco Records, que hasta creo que hasta en el 2005 fue que lo cerraron, una cosa así, porque tengo entendido que Bultaco en los años 60 o 70 era una parte de las motocicletas, un tubo que es una parte de las motocicletas, o bueno, más bien una marca, ¿no? Era una marca de la parte de las motocicletas. Y bueno, en fin, tuvieron ahí una onda, un problema de derechos, y tuve que cerrar Pultaco. Y bueno, sacaron discos como Vórtice Marxista, Vedette y Groncho. Vórtice Marxista, que igual, ¿no?, comulgaban toda esta experimentación que hicieron con Trance Zomba, Pasto, Dopadromo y Babasónica. Vórtice Marxista, según son los lados B de Pasto y de Trance Zomba. Y por ende traían esa un poco el sonido, ¿no?, de esa época. Recuerdo canciones como Bananeado, que es casi un rap, Antonio Fargas, que es un rap con rock alternativo muy bien elaborado, muy bien incursionado. Inclusive llegaron a tocarlo en la época del tour de Miami. Y La Muerte es Mujer, Chinglo Zenith, Los Clonos de John Travolta, recuerdo muy bien esos tracks en Vórtice Marxista. Por ahí Vedette, que para mucha gente es el mejor disco de lados B de los Babasónicos. Y que traían los lados B de Babasónica y alguna parte de Trance Zomba, pero más de Babasónica y de Dopadromo. Y que igual, ¿no?, comulgaban un poco con todo este rock alternativo, con experimental, con metal, con este rap. Y hay canciones ahí, canciones muy buenas, como por ejemplo folk. Canciones muy buenas que tienen el elemento folk, como Suelto Dejó de Funcionar, que es un gran tema, la verdad. Careta de Acasuso y con otro recuerdo, Vórtice, que tiene un heavy metal increíble. Vórtice, me encanta ese tema. Bandido, que es un poco folk, que tiene un folk ahí medio campiral. Bandido, Muchacha Magnética, en fin, varios temas. Dopamina, que es la más experimental de las canciones, junto con La Muerte es Mujer, pero que es de aquellas, esa canción es de Vórtice Marxista. Y pero en fin, traen una onda muy buena de Mason. Groncho, que yo creo que es el que es un disco para mí el de los mejores, ¿no? Por ejemplo, ahí está Promotora, Pavadas, Pop Silvia, Clase Gata, Drogas para qué. O sea, es un disco muy bueno. Con fíjense, yo la verdad trae un rock alternativo con acid punk y con una onda psicodélica bien, pero bien fumada. A mí me encanta Groncho, creo que es un disco que si bien recobra esta onda del Miami con el Dopadromo, en sí yo lo veo como un disco ya oficial de los Babasónicos. Y que bueno, pues yo la verdad el primer disco en CD que compré de Babasónicos fue el Jessico. Pero por ahí tengo ya regados el Pasto, ¿no? Pasto, Trance Zomba, Dopadromo, Babasónica y Miami, que son los que tengo como en cassette. Y que, bueno, pues no tuve la chance de por ejemplo, comprar discos como el Vórtice Marxista o el Vedette, que son discos que salieron en Argentina y que aquí en México no. El único que llegó fue el Vedette. Vedette fue el único que llegó aquí en México. Y que bueno, pues los otros lo pueden bajar en Tarima. Y yo sí recuerdo en el 95 a The Argelos, cuando Babasónico vino aquí a México. Fue la primera vez que vino aquí a México y recuerdo a The Argelos salir en Telehit. Telehit que había empezado en el 94, que por ahí en el 95 apareció The Argelos, todo güero, un look ahí bien raro, pero y pusieron dos videos, Malón y el patinador sagrado, que yo hasta la fecha yo no entiendo el patinador sagrado, el video es raro, es en sí una onda bien pacheca por parte de los Babasónicos. Cuando yo vi esos videos dije, este es un rock diferente. Como que dio una frescura a ver ese tipo de videos. Y compré, como a la semana compré el disco, el Trance Zomba. Y yo de hecho pensaba que ese era el primer disco de los Babasónicos. Y no, después vi Pasto por ahí en... no recuerdo qué tienda de la Comercial Mexicana o una cosa así. Vi el Pasto y dije, ¡ay, qué raro! ¿No? Pensando yo que son el Trance Zomba era el primer disco, ¿no? Y, bueno, ya había otro. Y bueno, qué decir de Jessico, que yo cuando vi el disco de Jessico y vi la portada, que la cual debo decir sentía un poco de molestia. La verdad es que ellos siempre han hecho cosas que molestan en videos, en todo lo que ustedes quieran. Su arte es molestar. Pero vi el disco y lo compré sin dudarlo, o sea, ni siquiera había escuchado nada de ese disco, lo compré. Y bueno, le di como 6, 7 vueltas al disco y me encantó. Era un disco muy bueno, versátil, muy rock. No usaban atmósferas, que eso era algo muy típico del rock. O bueno, de las bandas del rock en general. No usaban ningún tipo de artilugio para... de artilugio sónico para llamar la atención. Era muy sencillo, tenía letras muy pero muy buenas, más maduras y más sensuales que los anteriores discos. Recuerdo que en la contratapa decía algo así como, este es el disco en donde dejamos de ser unos simples mortales para convertirnos en una superestrella de rock. Y yo dije, mamones. Mamones los Babasónicos. En fin, muy bueno. Yo recuerdo cuando puse la primera vez, puse Babasonic, el disco de Jessico. No sé por qué se me viene a la mente Babasonic, pero les digo, puse el disco y bueno, el primer tema, que es Los Calientes, que es que es total y completamente electrónico. Es un rock pop electrónico. Y dije, bueno, se aderezaron los Babasónicos. Pero en fin, les digo, les comento. El disco trae letras que en sí son algunos viajes, alegatos, peleas o confrontaciones con el pensamiento radical del rock. Sobre todo Soy Rock, que es que pintan al rock como una puta, y que me encantó ese disco. Me encantó, bueno, el disco es increíble. Y y bueno, en el, yo creo que el primer single de Jessico fue el Loco. Y bueno, el Loco me recordaba mucho esa época de Trance Zomba. Traía y de Miami, sobre todo el Ringo, porque traía una onda egipcia, un sonido así entre egipcio y oriental bien raro, acústico, y sonaba increíble con una letra donde casi ponían al dios como un raptor de mentes, un raptor de posesión de cuerpos, etcétera, etcétera. Me encantó El Loco, es una canción muy buena. Y el video que... Bueno, pues el video que yo jamás fui como que un fan de los videos de los Babasónicos. Yo el único video que sí sentí como un asco enorme fue el de seis vírgenes descalzas. Dios. Es que presentaba a un cabrón que se ponía enfrente de cualquier mujer. No recuerdo si era una bata o si era un abrigo, no sé qué cosa, pero se abría el abrigo y tiraba ahí como un gel pegajoso, un gel blanco pegajoso en la cara de las muchachas. Cuando en fin la canción hablaba de otras cosas, te disparaba el video una cosa o una situación muy diferente. Y sí, yo digo que Jessico fue, ya un poco volviendo a Jessico, fue el que cambió radicalmente la postura de los Babasónicos. Ahora sin DJ Pegging y con una onda más más pura, más rock. Y y con un lenguaje sobresaliente. La verdad es que el vocabulario de Adrián de Argelos, o bueno, de Babasónicos, en fin, de en todos, yo creo que es extenso. Saben lo que hacen y eso gusta, ¿no? Gusta cuando una banda es así. Aunque últimamente ya no son tan así. Y bueno, se habla de una trilogía, ¿no? Jessico, Infame y Anoche. Infame, que es un disco más tranquilo que Jessico, trae temas, si bien que emulan lo electrónico, por ejemplo Pistero, Su Turno, o podríamos decir Fan de Scorpion, que es una canción que no es tan electrónica pero que ahí está, ¿no? y que funciona como un rock ahí, una balada power rock con un poco de electrónica. Igual Putita, que es un tema que ya es emblemático en los Babasónicos. Putita es el single que los transportó a Estados Unidos, ya no a México, sino ya en Estados Unidos. Ya la banda era súper conocida, ya con este tema más. Tuve una oportunidad en Europa ya. Y yo creo que ya en Infame ya era una banda súper reconocida, ¿no? Yo creo que desde Jessico fue el precursor de todo ello. Y si bien aquí ya los Babasónicos hasta por ahí traen un bolero ahí muy bueno, que es La Puntita, que es un bolero muy pero muy bueno. Y hay también temas rock, pero muy rock, así fuerte, como Sin Mi Diablo, como 11, podemos decir 11. Y como les decía, boleros ahí medio, bueno, pues podríamos decir como boleros añadidos al rock. Pues podríamos decir Estertor, podemos decir Mareo, Curtis, el mismo Fan de Scorpion, Gratis, que trae una guitarra ahí maravillosa. En fin, un disco muy bueno, la verdad es Infame, es muy bueno. Y Anoche, que si bien ellos dicen que Anoche es el claro ejemplo de música para conciertos, y que en sí debería ser, Anoche debería ser para una banda de punk, porque cada canción dura 2 minutos y algo, y que fue el disco más rápido que pudieron haber hecho. Infame, que según después de lo de Jessico, que fue algo así como el boom de la banda, que yo recuerdo, fíjense, antes de decirles, yo recuerdo que en una entrevista de radio decía de Angelus que vivir del rock es muy difícil, sobre todo en la época de Pasto y Trance Zomba, ¿no? Contaba ahí que viajar, por ejemplo, de Argentina a Chile, para ellos era una lujuria increíble, porque era viajar en su van sin visitar hoteles, y era increíble, porque según un día amanecieron quién sabe en dónde, todos sudados, todos pegajosos, sin un quinto en la bolsa, y con la esperanza de poder tocar, ¿no? Que eso es lo que ellos querían. Fíjense, o sea, es una banda muy muy emblemática del rock, los Babasónicos, aunque ya en estas alturas, con la edad que tienen y todo este tipo de onda, y todo el éxito que tuvieron con Jessico Infame y Anoche, se convirtieron prácticamente en otra banda. Pero uno, bueno, recuerda aquellas épocas, ¿no? Y sí sabían un poco cochinos, sí sabían un poco como de esas bandas que van recorriendo los caminos, ¿no? Con lo poco que tienen, que viven de la música. Por ahí contaba de Argelos que vivían de la música está cabrón, porque a veces no tenías ni dinero para comer. Inclusive contó que cuando hicieron cuando los invitaron al MTV, a hacer el MTV Unplugged entre comillas, porque tienen que ver el Unplugged de Babasónicos, esa onda no es Unplugged. Y que no les dieron ni para comer, que tenían un hambre espantosa, que le habían enviado una limusina y pero en la limusina no había nada de comer, y en fin hicieron el show así un poco con un poco de hambre, pero felices. Y bueno, decir eso yo creo que es muy arriesgado, porque yo creo que sí le han dado ahí una comida especial. Pero en fin. Y bueno, pues nos vamos con otras canciones, ¿no? De los Babasónicos. Love. Que bajar las velocidades a veces de los temas es bajar la intensidad con que se toca el instrumento a veces de parte de los músicos. O sea, tal vez el tema va rápido, pero la intensidad con la que se toca es más suave. Creo que hay más sutileza en la forma de tocar los instrumentos en el disco. Y de arreglos también y de producción también. Esa es una gran diferencia con Pasto, que fue hecho como más frenéticamente. Tenemos temas muy largos que no teníamos en el primer disco. O sea, tratamos de hacer que la información llegue más despacio y que todo tenga un tiempo más de desarrollo y como imprime más soledad, lentitud, sombras. El disco termina casi en el silencio. Lo que sí considero que nosotros tenemos una forma distinta ahora de manejar la información. Sobre el primer disco solo explotábamos, no reteníamos nada, todo lo que venía lo volcábamos. Ahora tenemos un cierto proceso con la información. Lento, como se mueve el sombra. Cuando tocamos en obras como soporte de Soda hasta el Broadway, que pasaron 2 años, hay como un abismo casi en lo que se refiere a nuestra actitud de show y en cómo encaramos nuestra forma de tocar. el show de obras, me acuerdo, pasó muy rápido, fue como... era mucho público, no teníamos tantos shows encima y como que la situación por momentos nos abrumaba. Y el público a veces era como hostil, pero hostil porque, bueno, o sea, obviamente siempre a los grupos soportes se los trata como, como eso, ¿viste? La gente va a ver otra cosa. Porque a mi generación no puede pasar. Porque a mi generación hoy se cae en Tokio. Porque a mi generación algo le pasa. Nosotros creemos que las ideas se vuelven viejas y evolucionan. Y como de alguna manera creo que el estilo de Babasónicos es la evolución, la libertad. Entonces, no estamos atados a hacer un tema de la manera, siempre de la misma manera, ¿entendés? O sea, si de generación era así un tema pesado, agarramos y lo hicimos breakdance, que suene así como del año 83, con un swing así mucho más, más ecléctico. O sea, es como, es una especie de burla a sí mismo. Desespera. sombrarte del pasado, desabrazándote, los necesitarás. Sí, ese es el descenso atmosférico de la mujer perfume, si no entra en watts, entra en whiskías. debe dominar al disco. Volvemos, señores y señores. Volvemos y bueno, traigo una gripa increíble, pero bueno, seguimos al programa. Por aquí tenemos una imagen que me encontré en mi Facebook. Precisamente en el Facebook que se llama Babasónicos Preyésico. Y por ahí hay muchas cosas. Métanse si son fanáticos de los Babasónicos. Métanse ahí. Y bueno, hay muchas fotos ahí. Maravillosas. Y encontré por aquí una foto que es un recorte de periódico. Y que decía en un título grande: Babasónicos. ¿Por qué escucharlos y por qué no escucharlos? Y te daban las 5 razones de por qué escucharlos y por qué no escucharlos. Y bueno, les voy a dar las primeras 5, que son por qué escucharlos. Las primeras 5 razones. Y bueno, uno dice: si dicen voceros de la generación D que cambió compromiso social por apatía. 2. Fueron los primeros en proponerse como el nuevo rock argentino de los 90. 3. Usaron dreadlocks antes que Counting Crows y Nacha Guevara. 4. Maduraron conceptualmente de un disco a otro. 5. Practican la paramúsica, que es la mixtura irónica de géneros. Y las 5 razones para no escucharlos. 1. Privilegian lo estético sobre lo ético. 2. Desprecian la tradición del rock nacional. 3. A veces se visten como si fueran clones tercermundistas de los rappers del primer mundo. 4. Muchas veces sus letras no son más que un recuento de metáforas sobre estados psicodélicos. 5. Son demasiados eclécticos. Y ahí está, ¿no? Las 5 razones para escuchar y no escuchar a los Babasónicos. He encontrado por ahí en el Facebook Preyésico. Y bueno, pues la verdad es que me quedan hablar de dos canciones, de dos aguas. No sé si encontraron ahí. No, es que aquí están como que están persiguiendo un ratero por ahí, ¿no? No sé si logran escuchar las bocinas, pero en fin. No, me toca hablar de dos discos que para mí, en lo personal, son regulares y un poco malos, casi rozando lo mediocrillo, no lo mediocre. Pero a fin de cuentas muy, muy, muy bueno para escuchar, o sea, para escucharlo un rato, un domingo o algo así. Mucho, que es un disco que bueno, mucho, no sé ni cómo decirles, pero mucho, a mí no me gusta el disco. Es un disco con las mismas variantes de Jessico Infame, o sea, trae las mismas variantes y a mí me parece que como que no, aunque hay canciones como por ejemplo Estoy Rabioso, que a mí me gusta, Escamas, que más o menos, Microdancing, que ya me hartó, pero bueno, en fin, gusta y bueno, y sí, ¿no? Trae, es verdad, todavía siguen está siendo eclécticos, ¿no? Cada tema es diferente del otro y per se, muy Babasónicos, ¿no? Y a propósito, que a mí, bueno, es que es el más, es el disco más personal de Adrián Yar. Todas las canciones son de Adrián. Y este, y bajo esa premisa, el disco se vuelve un poco lento. Yo siento ese disco muy lento, la verdad. El único track que en verdad tiene onda es Muñeco de Haití. Pero bueno, escuchen el disco, la verdad. Yo les diría, escuchen los primeros discos antes de meterse a estos discos de Jessico para acá. Del 2000 al 2011. Escúchenlos después de haber escuchado Los Babasónicos de los 90. Y en fin, bueno, sí, la verdad es que sí es verdad. Por ahí dice este Rafa, de aquí en Messenger, que es el único que está aquí en Messenger y en un stream. Y este, junto con Jennifer, en Ustream está Jennifer y Rafa. Y este, y comenta Rafa que el disco, el nuevo disco, tiene por ahí elementos musicales tipo Pink Floyd. Es verdad, eso tiene toda la razón del mundo, porque hay tracks aquí a propósito que parece que va a terminar la canción y de repente se mete ahí un sonido entre electrónico y rock progresivo y empieza como que a avivar, ¿no?, un poco la canción, esa que ya se estaba muriendo. Y como que hay tracks ahí escondidos, ¿no?, pequeños tracks que están escondidos. Pero yo siento, en sí la letra es muy buena, la verdad. Creo que es una, sobre todo la de la letra de Barranca Abajo, donde dice que, dice algo así como, quiero que te quites la ropa y que sigas siendo mala en pelotas porque sí. Eso es algo buenísimo, ¿no? Es una línea maravillosa. Pero en sí, así en general, el disco, la verdad, no trae algo nuevo, ¿no?, sino que siempre comulga lo que ha sido Babasónicos a lo largo de los años. Y bueno, yo sí les recomiendo de antemano que escuchen los primeros discos. Y por ahí no comenté los remixes porque, bueno, pues siempre han trabajado, fíjate que siempre han trabajado con Daniel Melero y con Gustavo Cerati. De hecho, en sus principios en Pasto, creo que de Generación, fue el track donde les ayudó Gustavo Cerati y Daniel en producirles el disco. Pero en lo electrónico, fíjense que yo creo que el que más vale la pena es Jessico Megamix, porque hay varias gentes que les hace covers, sobre todo de la música de Jessico. Por ahí está Romina Con, está el mismo Daniel Melero, está Gastón Bernardou, que ese, escúchense ese remix de loco, muy bueno. El otro yo está también, Capri, en fin, mucha gente, ¿no? Mucha gente, yo sí se lo recomiendo. Les recomiendo que escuchen ese disco. Por ahí está el de Cuatro Putitas, que más o menos está, más o menos, la verdad. Está Babasónica Electrónica, también más o menos. Daniel Melero, y que creo que a Daniel Melero hizo mucho ahí. En fin, tiene muchas cosas. Luego, compilaciones, ¿no? Discos que hace recopilaciones. Lusónica, Obras Cumbres, Grandes Éxitos. Yo creo que el mejor es Lusónica. Para mí, el mejor es Lusónica. Trae ahí varios tracks. Aunque Obras Cumbres, que son dos discos, y si tienen el dinero, pues cómprenlo. Pero también es bueno, piensa. Pero a mí me encanta más este Lusónica. Sí trae una onda un poco más oscura Lusónica. Y pues yo creo que nada más, ¿no? Se dice mucho de que los gringos gustan de la música de los Babasónicos. Por ahí hay una escena donde sale... hay una escena de la película de Transformers 2 donde sale un póster del disco de Mucho. Y bueno, en fin, con eso terminamos el episodio del día de hoy. Para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros, pueden ir a el messenger, que es moleculares.podcast@hotmail.com. El sitio, nuestra página, que es egles.blogspot.com. El Twitter, que es @EpsteinZombie. El Facebook, que es Moleculares Podcast. Y bueno, pues eso es todo, ¿no? Eso es todo para el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado y que se animen a escuchar la música de los Babasónicos. Nosotros volvemos con otro programa en cualquier otro momento. Entonces, les dejamos con más música de los Babasónicos. idolatría. Sos tan espectacular que no podés ser mía nada más. Tenías que ser la piel, los labios donde rosa la bambula. Serán mi prado, mi vergel. Yeah. pesita en banco, la luciérnaga, pintado el chaparral, echando la high times, aprende a cocinar, y es como los freak brothers, rap, rap, rap, rap, rap, rap, blow back, un soplido de mente, aspirarás, rap, rap, rap, rap, rap, rap, blow back, de famoso camarón, la flor del hash. We'll be right back. programa.